Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa, la mejor información cultural del mundo entero y por supuesto también del país. 2014 ha sido un año dinámico para la cinematografía ecuatoriana. A más de los estrenos de cinta de ficción, también ha estado presente la producción documental. A finales de 2013, la muerte de Jaime Roldós despertó un suceso que parecía haberse olvidado. Un grupo de cineastas trabajan en la temática documental, el mismo que ha sido difundido en diferentes medios y que actualmente participa por el Premio de Periodismo Iberoamericano y se encuentra entre los finalistas. Darío Males nos detalla la información. Efectivamente, la muerte de Jaime Roldós es uno de los audiovisuales ecuatorianos más vistos a nivel internacional. Y si gana el Premio Iberoamericano al Periodismo, por el cual compite con otras dos cintas de la región, este se sumaría al reconocimiento internacional como el Premio del Público en el Chicago Latino Film Festival y el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cine Latino de Toulouse. El documental de Sarmiento y Rivera se encuentra como finalista en la categoría de imagen, innovación, texto y cobertura, por la cual se postularon 1.400 producciones. Cada ganador recibirá un ejemplar de la obra Gabriel, autoría del artista colombiano Antonio Caro, y $15,000 y el reconocimiento de toda la comunidad periodística de Iberoamérica. Los ganadores se darán a conocer el miércoles 1 de octubre a partir de las 7 de la noche en la ceremonia de premiación que se realizará en el Teatro Metropolitano de Medellín. Esta premiación es parte de las actividades del Festival de Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en la Plaza Mayor en Medellín y que comprende más de 30 encuentros gratuitos con 100 invitaciones de 20 países. Desde el año de 1999 en la ciudad de Guayaquil, se viene desarrollando el Festival de Artes al Aire Libre, del cual para la edición de este año se ha implementado la nueva categoría de dibujo. Este es un proyecto que año a año lo ejecuta la Municipalidad de Guayaquil, con el objetivo de generar espacios para las expresiones artísticas y culturales de sus pobladores. Darío Males nos amplía la información. A las 10 categorías que desde el 2010 reúne el Festival de Artes al Aire Libre, este año se suma otro apartado, el de dibujo, cuyo premio no será económico, sino un viaje a Galápagos. En el 2014, debido a los resultados obtenidos del festival en su última edición, en la que se implementó el FAL Llega a tu Barrio, la cita artística está ahora en la fase de semifinales en ciertos sectores de la ciudad. Así se desarrollan los concursos en teatro, danza, música, declamación, títeres, artes alternativas, fotografía y cortometraje. Las categorías que no tienen semifinales son escultura, pintura y dibujo. La primera se ejecutará desde el 1 de octubre, como es tradición, en la Plaza Colón, mientras que las otras dos empezarán el 4 de este mes en el hemiciclo de la Rotonda. Las tres culminarán el 12 de octubre. Las competencias que se realizan en los distintos sectores de Guayaquil tendrán sus eliminatorias desde el 6 de octubre. El pasado miércoles, durante una rueda de prensa en el Museo Municipal, la vicealcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Doménica Tabachis, sostuvo que en los premios se entregarán este año cerca de $31,000, cantidad que se prevé se multiplicará para el 2015. Conocido mundialmente por su papel de Ernesto Guevara en la cinta Che Guerrilla, Benicio de Toro fue premiado con varios reconocimientos en el Festival de Cine de San Sebastián. Los detalles los conocemos con Darío Males. Del Toro recibió el premio Donostia, reconocimiento entregado por su trayectoria cinematográfica a manos de otro actor latino, el cubano Jorge Perugorria, en un acto celebrado en el auditorio de Curazal, la víspera de la clausura del Festival de Cine de San Sebastián. En declaraciones para la prensa local, el actor dedicó el premio al pueblo de Puerto Rico, pues señaló que ese es el resultado de las personas que le han acompañado durante su carrera cinematográfica. Del Toro es un viejo conocido del festival, a donde llegó por primera vez en 1998 con Miedo y Asco en Las Vegas, y al que ha acudido en varias ocasiones. La última de ellas, hace 2 años, hizo la entrega del premio Donostia a John Travolta y a Oliver Stone. En el festival, Del Toro presentó su última película Escobar, Paraíso Perdido, en donde encarna al más famoso de los narcotraficantes colombianos y que se realizó bajo la dirección de Andrea Di Stéfano.